¿Por qué crees que es importante conocer el origen y la calidad de lo que consumís? Principalmente porque creo que hay que tener en cuenta la sostenibilidad y muchas veces lo que consumimos se extrae de forma brutal o nada, o no un comercio justo. Entonces, para mí es importante entender el origen y también la calidad.